Bueno, Fernando Castillo aquí en la fila, pero no de los Hereford, sino de los Bradford. ¿Cómo está, Fernando? Bien, Hugo, todo bien acá con el Bradford para entrar a la pista. Nos queda un ratito nomás y ya entramos. Pero bueno, contentos. Bueno, yo, a mí me llamó la atención porque siempre te veo en la fila de los Hereford. Es más, bueno, te encontré en la fila de los Hereford, pero ayer, antes de ayer, anduviste acá en los Bradford y estás incursionando en esta nueva raza, ¿no? Sí, la verdad que arrancamos, bueno, el primer toro que tenemos acá a Palermo es este año, pero ya tenemos cría nacida en el campo, o sea, arrancamos con un par de vacas y transferencia de embriones, estamos haciendo un poquito. Pero bueno, también nuestro corazón está en el Hereford, ¿no es cierto? Claro, sí, por supuesto. Nuestra base es el Hereford. Así que hacemos un poquito de cruzamiento con las vacas Hereford y un cruza. Ajá. Así que bien. ¿Origen? ¿De qué, este es de origen de Don Hilario, origen de Don Hilario, el toro. Ajá. Lo compramos en San Luis el año pasado, de ternero. Y bueno, ahora estamos presentando acá. Bueno. Y bueno, después los Hereford, ¿no? Y después Hereford, bueno, Hereford venimos con 8 animales, 2 hembras y 6 toros, con una fila linda para estar entreverados, o sea, a la gente le gusta, toros comerciales, estamos bien, bien, bien posicionados. ¿El Hereford cuándo sale? ¿La jura el jueves? El miércoles son las hembras y el jueves los machos, y a la noche las ventas del Hereford. Ah, el mismo día. El mismo día, sí, sí, sí, todos juntos. Bien. Y bueno, ¿cómo lo ves este Palermo, Fernando? No, la verdad que está muy lindo, tuvo mucha gente hoy, ayer, hay interés por los toros, hay movimiento. Hoy por ser lunes va mucha gente. Mucha, sí, sí, sí, hoy por ser lunes la verdad que mucha gente. Vende las pasarelas, se puede caminar, o sea, está movido, está lindo. Bueno, bueno, me alegro mucho de que incursionen por otras razas también. Recién estuvimos charlando con Fernando Luis, él también con Limangus, y bueno, ya estuvimos charlando con otros caballeros y todavía vamos a conversar con algunos otros, porque está Alberto Alem y estuvimos charlando con Daniel Tálamo, muchos de la verdad, Hugo, sí, la barría se ha puesto con ganas de venir a Palermo y creo que hay como 4 o 5 caballos que están viniendo de allá. Sí, sí. Y todas con buenos animales, la verdad que con un lindo papel. Sí, es para destacar eso. Sí. ¿Y en la exposición de la barría vas a estar? Sí, vamos a estar allá con un lote de pulgo registrado y un lote de pedri. Ajá. Así que, sí, en Hereford. En Hereford. ¿Ya habrá por no? No, habrá por ahí, no. ¿Y este va a salir a la venta o te lo vas a quedar? No, la idea es venderlo para, bueno, seguir poniendo embriones y, bueno, trabajando sobre esto. Ajá. La idea es venderlo, anda la legua y con ganas interesado de llevarlo al centro, así que, bueno, vamos a ver. Bueno. Bueno, suerte para mañana, para hoy mejor dicho, Fernando. Bueno, Hugo, para gracias. Hoy te vamos a seguir a ver cómo andan las performances. Agradezco que siempre nos estés acompañando vos, así que acá estamos. Bueno, gracias. Gracias, Hugo.